Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando aquí en el programa 153 del Push Start. Yo soy Alarjual y pues estamos arrancando un programa más, un programa especial dedicado a una de las sagas más queridas en el mundo de los videojuegos. Me refiero a Metal Gear Solid. Y para eso invitamos a dos compañeros, dos colegas super fans de esta franquicia. Y antes de pasar con ellos, pues indicarles la forma de platicar con nosotros, de compartir sus experiencias. Ahí ya saben que nos encanta ver sus colecciones, sus historias, algún comentario. Siempre es genial aquí que nos acompañen en vivo, como ya es costumbre, cada jueves en punto de las 10:30 de la noche. En Twitter nos hallan como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart. Por ahí siempre estamos al pendiente, platicando con ustedes, con toda la comunidad del Push Start y de Reset. Les agradezco mucho ahí sus comentarios, tanto en iVoox, en iTunes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a arrancar porque sin duda nos va a hacer falta tiempo. Seguramente estaremos preparando miles y miles de episodios dedicados a Metal Gear. Pero vámonos con los invitados. Por acá, el primero de nuestros invitados ya había estado anteriormente en uno de nuestros programas del Push Start, no recuerdo cuál, pero sin duda es un gran amigo, un gran colega que la está haciendo genial con todo su equipo. Un fuerte saludo si nos están escuchando por ahí la gente de Arcadia. Me refiero al buen Adrián Estrada. Bienvenido, viejo, ojalá te la pases chido y gracias por aceptar la invitación para hablar de esta gran franquicia. ¿Cómo andas, viejo? Hola, hola, hola a todos, hola Alan, hola el buen Chu. Bueno, pues muy bien aquí, muy contento de estar otra vez. Ya tenía tiempo que no me daba una vuelta por acá, pero hoy estoy más que fascinado porque vamos a hablar de una saga pues muy especial dentro de mi corazoncito y dentro de todos, y muy contento sobre todo que por la invitación, y más contar con el talento de buenos amigos para hablar de, para ñoñar un poquito aquí sobre videojuegos. Claro, y ahorita tras bambalinas del pre-show, ya que estamos platicando, hay muchos feelings de por medio, hay muchas posturas que vamos a estar tomando. Vamos a estar, por supuesto, platicando de lo que ustedes nos digan, por eso es importante que participen. Y acá de lo que vaya vaya saliendo en la plática aquí entre fans. Y bueno, por acá el segundo de nuestros invitados es alguien nuevo, ojalá se la pase chido en su primera vez en el Push Start, así que trátenlo bien. Es el buen Chu Aguilar, que por ahí el buen Ake nos lo recomendó, porque él es súper fan de esta gran franquicia. Y dijimos, pues vámonos, vamos a invitarlo a ver qué tal se la pasa. Y pues bienvenido, Chu, ojalá te la pases chido y gracias por haber aceptado la invitación, viejo. No, muchas gracias a ti, Alan. Pues sí, digo, no sabía que me había recomendado. Bueno, no, sí vi, pero creo que te habías mandado un mensaje como 5 minutos antes. No sé si hubo ahí plática previa, pero sí, no, digo, gracias a ti, gracias a que por confiar en mí y en mi fanatismo y en mi ñoñismo y demás. Pero no, claro. Muchas gracias. Sí, pues sí, espero que me la pase bien. Pero y si no, no te preocupes. De todas formas, hay muchas oportunidades. No, sí, por ahí el buen Ake, quien escucharon en el programa pasado dedicado a Star Wars, ahí los invito a que lo escuchen. Bueno, por supuesto, después de que acaben de escuchar este programa. Que han estado muy épicos estos últimos episodios, mucho programa especial. Estamos en una etapa de donde se abren y se cierran ciertos ciclos. Franquicias regresan, algunas terminan. Y pues bueno, ahora tocó hablar de Metal Gear. Esta semana se lanzó y ya está a la venta, ya lo pueden comprar, ya lo están jugando, ya están saliendo las reseñas. La gente se está volviendo loca por esta conclusión, entre comillas, de la saga de Metal Gear, con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Que wow, viene con una inercia bastante dramática por todo lo que se ha dado, este rompimiento entre Kojima, su equipo, Konami, estos cambios que está sufriendo la industria, que a muchos los está como sacando de onda. Estamos todavía como digiriendo qué está pasando. Y bueno, esto trae mucho dramatismo y sin duda en el juego vamos a verlo. Pero vámonos un poquito más atrás, vamos a dejar esto un poquito más para adelante. Vámonos con los bonitos recuerdos. Sí me gustaría escuchar, no sé, cómo arrancaron con los invitados, con su experiencia con Metal Gear. Me gustaría compartir la mía, pero después de escucharla de ustedes. Chu, ¿tú cómo fue tu acercamiento con esta saga? ¿Cuál fue el primer juego? ¿Fue solo, acompañado? ¿Te lo recomendaron? ¿Cómo fue tu acercamiento con esta franquicia, Chu? Pues, mira, no tengo exactamente recuerdo. No me lo recomendó nadie, eso sí recuerdo bien. No, uh-huh. No fue como una recomendación. Uh-huh. Pero, ya sabes que pues antes no éramos personas con dinero, o sea, niños de dinero. Y pues comprábamos PlayStations con chip. Y era como de saber qué juego. O sea, comprabas juegos de 10 pesos y, ajá, y tenías 20, como, ¿no? O sea, tu biblioteca de 1000 juegos, ¿no? Sí. Ajá, o sea, eran 20 juegos por 200 pesos, algo así, ¿no? Sí, sí. Pero me acuerdo, lo que sí me acuerdo es que Metal Gear me llamó la atención porque eran dos discos. Uh-huh. Y pues era raro, ¿no? O sea, ajá, bueno, claro. Por ejemplo, dejando a un lado Final Fantasy y demás, uh-huh. Sí era un juego como de, oye, ¿por qué vienen dos discos, no? Y y pues dije, bueno, y lo jugué y me gustó. Me acuerdo incluso, no sé si recuerdo bien, pero según yo la primera versión que jugué de Metal Gear 1 fue la española. Claro, a todos, bueno, a mí me tocó también esa y era como, bueno, en ese momento tal vez uno seguía como aprendiendo el inglés y todo, pero te hacía como cerrar más esa brecha, ¿no? Entender la historia y demás. Ajá, exacto, o sea, no se nos hacía tan difícil entender la historia porque pues, estaba en español, o sea, era como, bueno, o sea, le entiendo, ¿no? Claro. Uh-huh. Y pues ya lo jugué, pues, ya sabes que los discos nunca se rayaban y me lo compré otra vez y otra vez y así, ¿no? Mil veces. Uh-huh. Y después uno de mis primos tenía el Play 2, o sea, que era de las personas más cercanas que conocía que tenía el Play 2. Me dijo, tengo el Metal Gear 2 y no sé qué tanto, y pues ya lo jugaba, y era algo completamente diferente, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba la vista en primera persona, pero sin poderte mover, o sea, era como ya algo muy diferente, pero, o sea, te digo, yo el primer recuerdo que tengo es eso de los discos piratas de Metal Gear en la versión española. Sí, sí, era algo extraño, sabemos que en México esta cultura, pues de la piratería ayudó a levantar mucho esta consola, y no solamente en México, ¿no? Alrededor del mundo. Por ahí uno que otro riquillo, pues por supuesto tenía esta facilidad. Yo por ahí también me pasó algo similar, pero Adrián, tú cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia con Metal Gear? ¿Fue recomendado? ¿Quién fue esa gran persona que te lo recomendó? ¿O fue por accidente tu acercamiento con Metal Gear? El mío sí fue por accidente, sí estuvo medio raro. Yo, igual, como dice Wenchu y como mencionan, pues era parte del grupo donde pues estás chavito y cada domingo te alcanzaba para uno o dos juegos por 15, 20 pesos. Pero en el PlayStation, cuando me lo dieron, cuando me lo regalaron, me acuerdo que venía un demo. Era un disco que traía como 40 demos. Claro. Y pues yo ni cuenta, ¿no? Y recuerdo que venía Soul River y demás juegos. Pero era un demo, yo no lo jugaba, no pasaba de Spyro y creo que traía Gran Turismo. Hasta que en una de esas, recuerdo que por azares del destino algo le pasó al chip de mi consola, que el punto es que ya no leía piratas. Entonces fue como, ay, bueno, vamos a jugar los demos. Y sin querer, un día llegué a lo que era Metal Gear, al primerito. Y obviamente, como era de esperarse, no recordaba nada, o sea, no entendía nada, era en inglés. Todavía estaba en eso de las clases de inglés y demás. Pero pues yo así era como, ¿qué esto qué? Y espías y, sí, me metí abajo del camión, me escondí abajo de la cámara. Pero nunca entendía el propósito. Hasta ya a mediados de la secundaria conocí ahí un buen amigo que fue el que me presentó lo que fue el 2. Y ya, valí para siempre. Ahí valió gorro todo. Como sí, todo. Exacto, ya descubrí lo que era la vida y sí, me hice sí. Hombre. Sí, no, y es que, bueno, a mí me pasó algo similar. Era, yo todavía en ese entonces no tenía PlayStation. Era incluso más pobre que ustedes, imagínense. No creo, Alan, pero bueno. Sí, lo dudo, pero está bien. No, es que en ese entonces era como, todavía estaba en el debate de Nintendo 64, PlayStation, etcétera. Y pues bueno, tenía a los amigos, ¿no? Como ustedes, buena onda, que te invitaban a jugar. Tenían, me acuerdo que tenían el PlayStation en el piso y todos los juegos regados así. ¿De cuál jugamos? Pues tengo uno de un espía, así como que sí, pero no le entiendo yo. Pues vamos a ver, ¿no? Y pues ya empezamos a jugar, como que no la agarraba. Yo veía el juego como que muy onda gringo, película hollywoodense, blockbuster, etcétera, de espías. Y como que sí me llamó la atención, se me hizo interesante porque sí era así como muy distinto. Dije, ah, es un juego como de grandes, ¿no? De adultos, porque pues uno estaba acostumbrado, ¿cómo dices? A Spyro, a Crash Bandicoot, a otro tipo de acercamientos con los videojuegos. Y pues bien dicen, ¿no? Algunos tuvieron su acercamiento como de más allá de los videojuegos con... Algunos con Zelda, Ocarina of Time, y otros tuvimos Metal Gear Solid, ¿no? En mi caso fue Metal Gear Solid. Ya tuve la oportunidad de tener mi PlayStation. Yo tenía todavía la curiosidad de aquella vez haber probado ese título. Y pues una cosa llevó a la otra, como menciona Ichum. También tuve esta versión como de España, que creo que es la única vez que he tolerado y que incluso me ha gustado. Porque sabemos que el doblaje español para nosotros es como que arañen un pizarrón, ¿no? No es tan cómodo, pero a mí me encantó, me empecé a clavar, empecé de repente a ver que la historia estaba medio bizarra y yo decía, wow, ¿qué está pasando? Fue algo como muy viciante. Me acuerdo que hice todo el esfuerzo de acercar a todo mundo, ¿no? Amigos, que se acercaran de, mira, es que es Metal Gear y todos, ¿qué Metal qué? ¿Qué cosa o cómo? Y fue raro y pues... recuerdo, y creo que fue la primera vez, nunca en mi vida, nunca como así me habría pasado que en el momento, recuerdo, eran como las 3 de la mañana cuando acabé el título, el momento en que escuchas el ending, esta rolita que incluso ahorita más adelante escucharemos, me puse a llorar, así tal cual una lagrimita de wow, ¿qué acabo de pasar? ¿Qué fue esto? Quiero más. Y como dice Adrián, te vuelves hombre, fue como un parteaguas, no solamente para muchos de nosotros, sino en la industria, para ver cosas más sólidas, incluso en... ¿Y qué juego? Ahí está el juego de palabras, ¿lo notaron? Sí. Como cosas más sólidas, ¿no? Algo más allá de un simple entretenimiento, una historia que te deja más allá, ¿no? Y creo que desde ahí fue como el parteaguas y todos, como dicen, ¿no? Ustedes se saltaron como al PlayStation 2 ya después, pero todos estuvimos ansiosos de ver esa secuela, ¿no? Y no sé qué, por ejemplo, tú, Chu, ¿qué te gustaba de este juego? ¿Qué elemento? ¿La historia que te enganchó? ¿El gameplay? ¿La música que también es increíble? ¿Los personajes? ¿El carisma de Snake? ¿Qué fue como el elemento o qué recuerdas que te iba enganchando? ¿Alguna escena en especial? ¿Algo en específico, Chu? Del 1, no sé. Su guapura. Sí, esos píxeles estaban muy sensuales. No, pues fíjate que no sé. O sea, tal vez se me hacía un juego como... me escucharé un poco repetitivo todo el podcast, pero creo que Kojima innovó desde siempre, ¿no? Uh-huh. O sea, la vista como aérea y como esta onda de okay, consigue llaves, pelea con jefes, destruye paredes con los C4, yo fíjate, me trabé en esa parte como de sí, caray. Exacto. Es que no sabías qué onda, no, o sea, porque uh-huh. no era algo que estuviéramos acostumbrados. Uh-huh. Entonces, todo eso, o sea, la onda de trasero de Meryl, ¿Sabes qué me sacó de onda, Chu? Cuando te dan la cámara y que empiezas como, pues voy a tomarle al espejo, ¿no? Y está aplicando la selfie desde aquel entonces. Ajá. Y que te aparece de repente una imagen así y tú de wow, ¿qué está pasando? Un fantasma. La cara de Kojima y de los desarrolladores y así. Eso estaba genial, esos detalles, ¿no? Que rompían como este elemento tan increíble de romper la cuarta pared ahí con la batalla de Psychomantis. Wow, creo que esos detallitos eran geniales, ¿no? De poder acabar con los jefes de maneras distintas, con ítems, por ejemplo, cuando te decían, no, pues ve a ver la caja del juego para que ahí puedas ver el código de Meryl, y pues como no era pirata, pues dices, sí, ya me fregué, ¿no? Exacto, sí. Me pasó a mí también, que no sabía a dónde marcar, ¿no? Y ahí estabas marcando número por número, uh-huh. A ver cuál pegaba. Sí. Obviamente sí. Te brincaba lo que estaban ya en el códec, pero sí, te tenías que ir, uh-huh. checando, o sea, como dices, eran piratas y pues no, no venía, ¿no? O sea, a menos que el chavo que te lo vendía pues fuera buena onda y te lo haya impreso ahí, Sí, sí, porque incluso recuerdo que había una versión, es que en México somos tremendos con la piratería, que estaba bien bonita y hasta parecía original y no sé, a mí me hubiera encantado poder entrar así bien en su momento y demás, pero bueno, son etapas de la vida, ahorita seguiremos con esto. Adrián, ¿tú alguna experiencia en particular, alguna batalla, algún elemento, el arte que a mí también me voló la tapa de los sesos, que no era un arte que buscaba el realismo, sino con estos detalles, con esta paleta de colores tan azul, morados, grises, que te hacía la abstracción de movimiento, veías cómo vibraban los labicitos en las pláticas? Estaba genial, no sé, ¿a ti qué elemento, por ejemplo, te enganchó con Dios, con me lo pones muy difícil. Sí, es que es todo. Está muy cañón, pero, por ejemplo, yo me voy a enfocar en el 3, que fue el... ahí empecé, cuando conozco a este cuate que me dice... Bueno, si vas a empezar a jugar Metal Gear, empieza en orden. Entonces, el 3 fue el que acabé por primera vez así completo en una sola sentada. Fueron como 11 horas y media, creo. Y pues, creo que ya tenía la edad suficiente para comprender parte del impacto de lo que hacía Kojima. Y yo me voy mucho con la narrativa. O sea, realmente, pues yo sentía que estaba viendo una película, pero al mismo tiempo era parte de esa película. Pero no se sentía como una película. O sea, Kojima logró encontrar ese punto exacto en la que logras un equilibrio entre este tipo de arte, porque no era, o sea, tenía elementos muy cinematográficos, pero no era para nada jugar Heavy Rain o algo así. No. O sea, realmente tú podías tanto cambiar el curso de lo que estabas haciendo y lo mejor, lo que sí me voló la cabeza a mí y lo descubrí un poquito después, yo jugué el 3 con mi cuate. Pero lo que me sorprendía muchísimo era que yo podía, no sé, me recuerda mucho la pelea con The End. Cuando empieza la pelea con The End, yo pues agarré la mañosa y me fui corriendo atrás de él luego. Y lo apuñalé y lo maté así en 2 minutos. Sí. Y volteé a ver a mi amigo y el güey volteé a ver y me dice, ¿cómo hiciste eso? Y yo, pues así. Y me dice, a mí me llevó como 4 horas porque se escondió y yo, ¿neta? Sí, o sea... Sí. Y saber que este tipo de cosas se podían hacer en un juego, o sea, que no era tan lineal y te daba la oportunidad. Eso fue lo que a mí me cambió para siempre. O sea, ya cuando fui creciendo y que supe que podías matar a Dien desde antes, en una cinemática. Ah, sí. O sea, de verdad, ahí fue donde yo me di cuenta que ya estaba como en un nuevo nivel y que esos eran los juegos que yo quería disfrutar y fue donde me encariñé muchísimo. Sí, ¿no? Y es que, como lo mencionábamos, es como... Pues por hacer la analogía como una droga, después que pruebas algo de gran calidad, ya no quieres volver atrás, ¿no? Ya quieres cosas similares. Y es por eso que después de jugarlo, bueno, para mí el primer Metal Gear, no sé, ya era mucha las ansias, me creaba mucha ansiedad querer cosas similares, ¿no? Y bueno, llegó el Metal Gear Solid 2, ya por ahí, a mí me tocó otra vez, ya saben, otro amigo ricachón, tenía el PlayStation 2, y pues... Le dije, no, por favor, te pago, no sé. Y él, súper buena onda, vino con su consola y lo acabamos igual así como en una sentada toda la tarde hasta la madrugada, el Metal Gear Solid 2. Y eran de esas veces que te ibas turnando como el control o de plano le decían, no, tú acábalo, yo veo, yo con ver estoy como contento. Y otra vez, ¿no? Lo volvimos a hacer. Otros regresaron, como mencionas, con el Metal Gear Solid 3, Snake Eater, que también es increíble, que muchos lo adoran. Es como, para muchos, su favorito por esta relación tan de, no sé, de amor-odio con The Boss y con Snake. Tienen tantos elementos, la historia ya mencionamos, el arte, la narrativa, este balance que comentas, Adrián, de que Kojima... provocó al crear esto, porque déjenme decirles que sí he escuchado gente que juega Metal Gear y que se salta las cinemáticas, ¿no? Como que no le importa y es como de, ¿es en serio? No entiendo cómo puede suceder esto, cómo les puede agarrar un título de esta calidad y no lo disfrutan como al 100, ¿no? Eso está medio raro, pero créanme que sí lo hay. Pero como lo mencionas, ¿no? Tiene un... No sé si decirlo como gran historia, porque muchos le tiran de... No, es que Kojima es un naco, que saca cosas. Pero a mí me encantan todos estos elementos tan variados, tan homenajes a lo que él vivió en su infancia. Pues recuerdo una nota que escribí hace algunos años, y veía todo lo que Kojima era en su juventud. Él encantaba el cine, siempre ha sido este aspecto de director como frustrado, y encontré los videojuegos, ¿no? Su forma de contar historias. Pero es tan balanceado, tan increíble. Pero bueno, vámonos con, por más detalles. Ya hablamos un poquito como de qué fue lo que nos enganchó. Y, por ejemplo, Chu, ¿a ti qué te ha ido dejando? Por ejemplo, ¿tú cómo lo has visto? ¿Qué ha influenciado en la industria? ¿Cómo, en qué otros títulos has visto que han retomado? ¿Te cambió tu perspectiva como, no sé, a la hora de juzgar? Por ejemplo, a mí me ayudó mucho como a valorar más otros contenidos, más películas, otras series, por esta madurez, ¿no? De como mencionaba Adrián, de madurez de visión, de valorar bien el buen contenido. No sé cómo te afectó a ti en este aspecto. Pues, en cuanto a juegos, ahorita creo que no tengo ninguno en la mente. O sea, digo, otro, tal vez otro Metal Gear, pero pues no es la idea. Sí, sí. Se vale. No, sí, claro, pero no, fíjate que más bien siento que, como dices, o sea, Kojima creo que se ha basado, y de hecho ahorita en el Metal Gear 5, digo, ahorita que vamos para allá, pero siento que incluso ha tenido como influencia hasta de Tarantino. ¿Cierto? Sí, sí, sí, ¿no? Y de repente en el juego es bien bonito encontrar esas referencias, ¿no? Como de, ah, chis, esta película, bueno, esta esta escena se parece a tal o cual, ¿no? Sí, sí, los nombres, los Easter eggs, eso está genial. Uh-huh. Sí, y te digo, tal vez de un juego así que sienta que, o sea, que Metal Gear me haya hecho como verlo diferente. Digo, ahorita no tengo tal vez en la mente porque no sería, sé, más como un conjunto, ¿no? De en otros títulos que quisieron hacer algo similar. Tal vez no igualar, o porque sería medio raro, y comparar, ¿no? Que también es medio absurdo, pero lo notas, ¿no? Pues sí, pero no sé, siento que Metal Gear, digo, sin ser tan fan o sin sonar tan fan, siento que es un capítulo aparte en la historia de los videojuegos. O sea, es lo que te digo, o sea, siempre ha innovado. Uh-huh. O sea, como dices, o sea, tal vez no se trate de copiar, porque pues ya ahí sería como, ah, te pareces a Metal Gear, ¿no? O sea, sí, sí, no. Y pero no, o sea, creo que, no sé, Kojima lo ha hecho tan bien que la gente no le ha querido copiar, ¿no? O sea, sí, no, pues no, está difícil. No sé, por ejemplo, este aspecto también, y que nosotros que tuvimos la fortuna como de agarrarlo en su momento, porque sabemos que hay muchas cosas, muchos contenidos que si no las agarras en su momento, si no te tocaron en su tiempo en que salieron, tal vez, es difícil que te vuelvas como a enamorar, que lo valores, porque, no sé, creo que hoy en día muchos chavos, muchas generaciones actuales, chicos que como que ven a Metal Gear como que la hacen feo porque no le entienden. Sabemos que también la historia es como muy compleja, hay muchos elementos, yo hay todavía cosas que sigo sin entender y que todavía, por más que leo, digo, ¿pero cómo? Pero aún así, creo que tuvimos la fortuna de agarrarlo desde ese momento y hemos visto la evolución, ¿no? De esta franquicia, es que es cuando dices, wow, desde ciertos conceptos tan básicos, desde las versiones de NES, de PlayStation, en PlayStation 2, cómo ha ido evolucionando, pero mantiene los conceptos y agregas más cosas y cosas que jamás te imaginarías. Y ahorita lo vemos con Metal Gear Solid 5, donde ves cosas que es wow, todavía siguió mejorando, siguió la evolución. No sé, Adrián, tú, por ejemplo, ¿cómo notas esto? ¿Esto te habla como de madurez, de que tal vez en esas teorías conspiratorias de Kojima ya lo tenía pensado desde hace 40 años, desde que nació, que quería hacer este juego? Casi, casi, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Ver la madurez en una franquicia también, ¿no? Sí, a mí lo que me ha dejado muchas dudas es ese punto que tocaste ahorita de, o sea, ¿hace cuánto planeó o su idea original hasta dónde llegaba? Uh-huh. Que le dio para hacer una franquicia de 28 años. Uh-huh. Y que está conectando juegos de hace 30 con los de ahorita, y, o sea, es muy sorprendente. Uh-huh. Pero pues tomando el punto que tú mencionas de qué es lo que yo creo que lo motiva, lo que ha mencionado él desde hace varios años y que en el documental de agradecimiento que publicaron con Konami hace poquito, yo creo que la influencia mayor viene de su pensamiento de que cada Metal Gear que él estaba haciendo, él creía que iba a ser el último. Entonces creo que esa motivación, pues no sé si sea ahora sí que sin querer, pero creo que eso fue lo que lo ayudó a cada vez hacerlo mejor y mejor, y e inventarse unas que otra cosa, e inventarse dinámicas de juego, inventarse enemigos, inventarse variaciones, y creo que pues aquí se ve reflejado. Probablemente con el 5, pues él ya sabía desde hace tiempo, más bien ya lo sabía desde hace tiempo, que era el cierre total de la saga y el ciclo que él venía buscando desde hace tiempo. Entonces creo que se ve reflejado hasta la fecha. Ahorita jugándolo, pues no hay cosa que no te sorprenda, o hay momentos en que te quedas pensando de cómo imaginaron esto, cómo sí, sí. Logró sus programadores que hicieran esto, o su diseñador de niveles. Uh-huh. Entonces yo voy mucho de ese lado. Creo que esa motivación, aparte de cómo él menciona a los fanáticos, no importa si es un director ahí medio fresón, medio hipsterson, sí, sí. Pues creo que sí tiene un buen motor, que eran sus fanáticos, y pues lograr el mismo sus objetivos. Claro, me encantó este análisis, Adrián, hasta incluso como filosofía de vida, como de disfrutarlo, ¿no? Como si fuera el último día, el último juego, y que tuviera este concepto que mencionas, ¿no? De que muchos incluso lo sabemos, que siempre decía que el siguiente Metal Gear que iba a ser el último, y pues no, todavía hubo chances, y hasta que ahora sí parece todo indicar que va a ser el último, es cuando todos dicen no, ¿por qué? Y demás, pero bueno, ya hablaremos de ese tema. Ese concepto de filosofía de vida, de entregarlo todo en tu siguiente trabajo para dar lo mejor de ti, está genial. Y lo ves, ¿no? En los títulos, ese amor que se tiene por las historias, por los personajes, por esta historia entrelazada, donde me he puesto a ver en las últimas semanas, incluso ve ahí por el gran programa que te aventaste con los chicos de Play Reactor, de Play Reactor donde sacaron un montón de teorías, donde dije wow, no sé, y por ahí me puse a ver como videos y teorías donde sacan como incluso material de juegos del juego original del Metal Gear, donde sacan conversaciones y empiezan a realizar teorías, pero no teorías así absurdas donde te las crees, ¿no? Y empiezas como a atar cabos, que ojalá muchos de esos no les hayan atinado, porque si no, no es como gran spoiler. Pero que también ya hablaremos un poquito de la historia más adelante, a ver qué tanto orden podemos llevar, porque sí sabemos que es complicado. Pero sí, se nota el amor, se nota la pasión por su trabajo de Kojima. Y no solamente en esto, creo que, por ejemplo, ahorita también otro... Ay, sé que vamos a hablar de cosas tristes, por ejemplo, ese detalle de P.T., este siguiente juego que iba a salir de Silent Hill, donde iba a estar involucrado Kojima, y creo que era una de las cosas que muchos nos habíamos como creado la idea, y cuando se dio la noticia es como, wow, va a estar increíble, salió el demo y nos voló la tapa de los sesos, y cuando nos rompieron el corazón con todo este forcejeo que hubo entre Konami y Kojima, así como que nos rompió la ilusión, pero creo que, pues sacando como positivo de todo esto, es que tal vez se cerró el ciclo, ok, Metal Gear, hasta ahí, ojalá lo cierre de gran manera, seguramente lo habrá hecho, pero qué interesante va a ser ver a este gran personaje haciendo otras historias, haciendo otros títulos, con esa gran calidad, con esa gran pasión, y ahora con más libertad, no sé qué en qué se estará involucrando, por ahí, creo que vi unas notas donde seguramente estará, hay rumores, hay cosas... datos de que está trabajando tal vez en un juego de terror, tal vez tratando de retomar este empuje que salió con el Silent Hills, no lo sé, pero me llena mucha esperanza ver a Kojima haciendo más títulos. Y bueno, regresemos más con Metal Gear, ya que tocamos la historia, ¿qué personajes son sus favoritos y por qué? Me gustaría saberlo. Chu, no sé qué otros personajes de la historia, estas historias medio intrincadas, pero ¿cuáles son tus favoritos? Sabemos que todos van a amar a Snake, pero como por ahí, ¿cuáles son tus puntos fuertes? ¿Quiénes te llamaron la atención? ¿Qué te hubiera gustado ver más en la saga? No sé si tienes por ahí algún favorito, Chu. ¿Personajes? ¿Te refieres a cualquier personaje que haya claro, salido en la sí, historia? De Metal Gear, ¿sabes, no de sé, enemigos, todo? Por ejemplo, muchos aman a The Boss, que se quedaron ahí como muy clavados con ella. Otros aman a más Snake, otros son de Team Big Boss, otros son de Team Snake, por así decirlo. Pero, sí. ¿Tú con quiénes te quedas? Pues, como dice Adrián, creo que The End es muy bueno. O sea, es un personaje muy enigmático. O sea, como que algo te atrapa de eso, ¿no? O sea, de él. O sea, si tú te metes así como en las wikis y buscas como... Incluso hay una enciclopedia oficial de Metal Gear, o sea, de todos los Metal Gears hasta el 4, en PlayStation 3. Uh-huh. Si no mal recuerdo, dice que Dien tiene como ciento algo años, hace fotosíntesis con el ambiente. O sea, es como así, como dices, ¿no? O sea, como, what the fuck, o sea, como una persona o como Kojima creó ese personaje, ¿no? O sea, ¿de dónde sacó esa idea? Uh-huh. Otro personaje... Eva, bueno, pero ahí más lo veo como una parte de ok, es una chica linda, o sea, hasta ahorita es como la mamá de los fans de Ribla. ¿Qué más? ¿Quién más? Es que no quiero irme como tanto al 3. Ahorita es que... Miller me ha caído bien desde el Peace Walker. Creo que Miller es un buen personaje. Además de que sabemos que fue como maestro de Solid Snake. Entonces ahorita tenemos que saber, o sea, en el 5 se supone que tenemos que saber por qué, ¿no? O sea, de dónde salió esa relación. Santo Dios. Ajá. Sí, exacto. Entonces ¿cómo? O sea, ya no tiene un brazo, ya no tiene una pierna, o sea, ¿cómo entrenó a Snake? ¿O por qué? ¿O cómo? ¿Cuál? O sea, uh-huh. ¿Cómo, no? Sí, sí. No, ya no sigan. Sí, sí, ¿no? Y es que, como mencionas ahorita, llegando como al meollo, estos ciclos, estos cabos sueltos que dices, ¿qué onda? ¿Cómo va a ser el giro? Porque luego, a pesar de como estas teorías que platicamos, de que los fans empiezan a armar teorías conspiratorias, etcétera, pero terminan dando el giro, te sigue sorprendiendo, porque muchas veces hay contenidos donde, ay, ya sé por dónde va la historia, ya adivinas la trama, ¿no? Mira, hasta sé lo que le va a decir el personaje al otro, ¿no? Pero en estos creo que sí hay muchos giros donde sí te sorprendes, ¿no? Donde no te lo esperas. Por ahí los invito a que compartan, gente, que sus comentarios ahí en arroba el push start. Ahí gracias a los que están ahí compartiendo. Por ahí un saludo a Miroku, a Sakura en Twitter, por ahí anda, que le hubiera encantado caerle por acá. También por acá en el chat de Reset están los chicos de Aven Gamer, muchísimas gracias ahí a los que andan compartiendo. Nos comparten ahí como, por ejemplo, dice Cannabis, todos hablan de Metal Gear Solid 5 y Splinter Cell, nadie piensa en ellos. Pues bueno, es otro título que muchos hicieron por como la analogía, ¿no? Es de espías, es de infiltración, pero creo que también una gran franquicia que también merecerá en otra ocasión que hablemos de él. Pero ahorita hablemos de Metal Gear. También por acá en el chat de Mixler está el buen Cyanide Coke. Hay un fuerte abrazo que nos está escuchando. Dice que le traba el peinado de quién, de... A ver, déjame pongo el chat. De Kaz, el refresco de toronja de Pepsi. Todos estos detallitos, ¿no? Que también que de repente ves ahí en Metal Gear Solid 5, en 4, perdón, que tienes tu iPod, estos detalles. Ah, sí, claro. Es increíble, ¿no? Es una experiencia distinta. No lo sientes como comercial o oh, se vendió la franquicia, sino lo sientes como, ah, qué cool, ¿no? Es un elemento que agregaron y no se siente forzado. Vamos a hablar más de esos detalles. Adrián, ¿cómo qué otros detalles te gustan de la franquicia? Ya hablaste mucho de este balance que logra Kojima, pero ¿qué otros elementos te han gustado? Las cinemáticas, ¿sabes que a mí que me encanta, Adrián? Cómo muchas veces los fans piden ciertas cosas y las compañías, los desarrolladores, el que escribe la historia, no se lo dan, por alguna razón no se lo dan, y creo que nosotros siempre hemos sido afortunados de tener ese atascamiento de fanservice con Metal Gear. En cada uno de los títulos vemos algo más y más sorprendente. No sé si tú lo has notado o si tienes este sentimiento o lo compartes conmigo, viejo. Sí, la verdad es que sí. Es difícil hablar en este momento y tratar de dejar el lado fanboy como tal, porque obviamente no es como algo que esté ejecutado a la perfección. Pero a mí me pones en preguntas muy difíciles, pero creo que algo que me gusta mucho es la forma también en que encontró la forma de combinar tanto la cultura japonesa acá con sus, de repente, sus secuencias medio raras y su humor medio extraño. Uh-huh. con personas desnudas y... los pósters en los casilleros, y ahorita en el 5 pegarle una cosa acá muy hentai o no sé, a la cajita para distraer a la gente, pero al mismo tiempo contarte una historia seria. Creo que esa es la parte interesante, porque en todos los juegos, creo que la gente que es ajena a la franquicia puede tratar de probar y te va a decir como, ¿qué es eso, no? ¿Qué te pasa? Y por momentos te saca una que otra risa. Pero al mismo tiempo, y cuando menos te das cuenta, ya te enganchaste con la historia, ya le agarraste cariño a ciertas personas, a ciertos personajes, y cuando te das cuenta ya estás pues al borde de las lágrimas con la pelea con The Boss, o simplemente en la pelea del 4. O sea, cuando haces este reencuentro de todo lo que viviste a lo largo de todos los juegos y llegas a la pelea con Liquid, no sé, esta combinación es algo que creo que puedo admirar muchísimo de Kojima. Y más a mí que, gracias, tengo que aceptar que gracias a él en parte pues decidí dedicarme a estudiar algo pues relacionado con el cine, con los videojuegos. Pero a mí me sigue sorprendiendo que un desarrollador como él haya logrado combinar ciertas cosas y que haya sido tan aceptado de este lado del mundo, en este continente donde realmente el pensamiento, el humor es como muy distinto, pero ya logró una sintonía entre los dos que es muy poco probable que lo veamos en otro juego hasta la fecha. Sí, creo que Kojima es como muy bueno haciendo estos balances, ya que mencionamos como lo de gameplay, historia, cinemática, acción, juegos, pero este balance que mencionas como entre culturas, entre estos homenajes a todo lo que él tuvo en su infancia, en su juventud, en esas películas, en esas series, y estos detalles, como dices, muy orientales, donde ves como estas ondas muy animescas, muy con un humor como que no es tan del que estamos acostumbrados, pero vemos un balance bastante curioso y se siente un juego, pues por eso, recordando un poquito hace rato lo que mencionábamos en el primer momento en que jugamos el primer Metal Gear Solid, que no sabemos cómo definirlo, ¿no? Era complicado ponerle una etiqueta de qué se trata. Antes era, ya sabes, juego de coches, juego de acción, de aventura, de disparos. Y este era como de... Era una película, era como lo más cercano a una experiencia en la que puedes describirlo, ¿no? Pero tienes razón, este concepto también llegando como a esa conclusión de que esos balances que hace Kojima, increíble, ¿no? Y ahorita que mencionaron por ahí el balance y todo el talento con el que él se ha rodeado siempre le ha ayudado a esto, ¿no? Es una gran dirección, él siempre ha hecho como... hecho un buen papel como orquestador. Por ahí me encanta, por ejemplo, el que le dio todo este concepto, toda esta imagen, Yohei Ishikawa, este artista súper joven, súper talentoso, que no solamente hace diseños de personas, de personajes, sino también de mechas, y nos dio toda una personalidad increíble. Y hemos visto, como lo mencionamos hace rato, madurar también a lo largo de estos años, que nos entrega unas portadas increíbles, artes, diseños, personajes, creo que eso que también ha ayudado mucho a que esta franquicia crezca, ¿no? Rodearse de un gran equipo súper talentoso. No sé, Chu, por ahí, ¿a ti qué otro elemento crees que se nos está escapando platicar por ahí de esta franquicia? La música también es genial, ahorita la estamos escuchando como de fondo unos soundtracks, pero ¿qué otro elemento crees que se nos está pasando por ahí, Chu? Pues a ver, pues mira, estaba pensando del 1, la onda esta de las tarjetas de hay 3 tarjetas para desactivar el Metal Gear y así de okay, nada más tengo una, o sea, incluso Snake es como nada más hay una, ¿no? O sea, qué pedo, o sea, ¿dónde encuentras las otras dos? Es como de no, o sea, tienes que ir a enfriar la llave y tienes que ir a calentar la llave y meter la llave en neutral. Y es como de... Ok, esto nunca lo había visto. Y creo que nunca lo he visto hasta la fecha, ¿eh? O sea, eso, sí, por ejemplo, eso de las llaves... Uh-huh. No lo he visto en otros lados. Por ejemplo, del 3... La onda esta de las curaciones... por... ¿Cómo se llama? Por zonas. O sea, de... Ah, me rompí el brazo y se ve así el hueso. Claro. Y te tienes que poner un vendaje y una... ¿Cómo se llama? Sí, y tiene que ser por procedimiento, si no. Claro, sí. No te curas. Ajá, sí. Bueno, que estoy casi seguro que yo y todos los que hemos jugado Metal Gear 3, era como de, no sé qué estoy haciendo, pero pues todo, sí, sí. Vendaje, cuento, tablilla, todo, hasta que se curara. Y por ejemplo del 4 creo que fue más la historia. O sea, ahí sí como que, o sea, sí siento que innovó, porque obviamente tenía unas gráficas que nadie tenía. Tal vez el modo de juego sí estuvo ahí medio, pues no feo pues, pero era un gameplay ya no tan, ¿cómo les diré? Complejo, difícil, no, retador. No, o sea, no está, o sea, estaba sencillo, o sea, no era algo como gran, pero, o sea, pero era un juego que se esperaba, porque, digo, quitando el 5 de ahorita, de que es el último, sino que era el último de la historia, o sea, de la línea temporal, era el último. Entonces fue como que siento que lo que fue el fuerte del 4, y pues ahorita del 5, pues el mundo abierto, que ya es como ahorita un género de moda. Sí, sí. Pero no, digo, o sea, siento que todas esas partes de la historia, sobre todo, y todo lo que se sacó y Kojima de su cabeza o de no sé dónde, pues siento que es como su punto fuerte. O sea, que sí haya, pues no sé, creado una historia bastante compleja. O sea, como decía Adrián, o sea, de 30 años para acá, y o sea, está uniendo cabos de hace 30 años, o sea... O sea, ¿cómo, no? O sea, creo que nosotros nos tienen atrapados ahorita. Es que ahorita que dices eso, muchas otras franquicias, sus creadores, la verdad ya ni se acuerdan de muchos detalles. Recuerdo mucho un capítulo de Los Simpson donde decían, bueno, si, donde están como en una conferencia tipo Comic Con y los fans les preguntan en un panel al creador y todos así súper clavados en detalles. Y bueno, si ven algo así, fue un mago, fue un hechicero. Y es que sí, y que Kojima a lo largo de todos estos años, seguramente con algún equipo ahí como de guionistas y demás, o quién sabe, no lo sé, él tendrá muy en claro como esta historia que quería contar, pues logró todo esto, ¿no? Y te da como más, te sientes más compenetrado, ¿no? Como más cercano con el creador, de que hay este valor, de este cariño hacia lo que estás haciendo, ¿no? Lo que mencionabas hace rato. Y ahorita que mencionas esto del mundo abierto, que a muchos les brincó como un Metal Gear de mundo abierto, y algunos sí nos brincaba, otros como que sí vas viendo la evolución, de que él lo menciona, ¿no? Desde algunos títulos se le hubiera encantado como incluir esto, y hasta hoy en día se pudo hacer por gracias a la tecnología, el avance, el desarrollo de que tenemos hoy en día. Y bueno, lo logró, está genial. Me acuerdo que cuando salió Grand Theft Auto 5, que él mencionaba que estaba increíble, que tenía miedo como no acercarse a esa gran magnitud, y era como, ¿es en serio, Kojima? Tú te estás como, no sé, frustrando de alguna manera, y creo que para nada, ¿no? Era como, es este sentimiento que siempre le da a uno como de no llenar como los ojos de las demás personas, ¿no? No poder llegar a ese sueño que tienes como meta, y que ves otros materiales, otros contenidos, no como competencia, sino como admirando, dices, wow, yo quiero hacer algo similar. Es curioso, ¿no? Y que sin duda lo estamos viendo, que lo logró de excelsa manera, y que algunos como que, regresando a ese otro punto, donde decías, ¿cómo un Metal Gear de mundo abierto? A algunos no les está gustando tanto este aspecto como de Mother Base, de que te pierdes mucho tiempo ahí como construyendo. Incluso por ahí he visto tweets, y me dio mucha curiosidad porque vi 3 tweets que describían el mismo sentimiento, que algunos se perdían incluso en Mother Base, que ya no sabían para dónde luego jalar. Y pero bueno, cada quien le agarrará a su gusto, ¿no? Es como parte de la evolución de estos Metal Gear. Esto también de las microtransacciones, que también por ahí mucha polémica, y a ver, va a estar padre encontrar todo este discurso. Sabemos que cada Metal Gear tiene como un concepto, Kojima lo ha dicho, que dependiendo como la etapa histórica en que se encuentren, le gusta como adaptarlo. Ese Metal Gear Solid 2, que para mí es uno de mis favoritos por este discurso de la manipulación de la información, cómo todos se sorprendieron al momento de ver que el juego que pensaste que habías probado en un demo increíble en el tanker con Solid Snake, que terminó protagonizando Raiden, un nuevo personaje, y donde viviste una experiencia muy diferente, y que al final te dan una una conclusión filosófica increíble de todo esto que ocurre, ¿no? Con la información, que creo que aún así sigue estando bastante actual este discurso, y me va a encantar mucho ver este discurso que tenemos. Seguramente va a ser algo de cerrar el ciclo, de muchos fantasmas, de mucho amor, de muchas cosas, pero no sé, Adrián, tú que me entiendes mucho con esto de los feelings, ¿cómo, qué crees que nos vamos, tú que seguramente lo estás jugando, como que has encontrado algún detalle, por dónde va? Sabemos que mucha de la historia va envuelta de todo este discurso. ¿Cómo qué esencia le estás encontrando a este cierre de ciclo con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain? Pues no tengo como una... Todavía. una declaración tan fuerte, porque realmente no sé lo que llevo del juego. O sea, de verdad es una... Esto es lo magnífico de ahorita del quinto, porque es una aventura casi casi a ciegas. O sea, realmente es descubrir una evolución pues muy pesada de lo que fue el 4 y posteriormente Peace Walker, que yo sí agradezco muchísimo por fin estar en la Mother Base. No sabes cómo lo soñaba con el Peace Walker. O sea, yo lo veía y me gustaba mucho poner los hexagonitos y que creciera, pero me moría por estar ahí. Y, o sea, hoy me he pasado dando vueltas y es una maravilla. Pero fuera de eso, pues, más que... No sé bien como tú... No sé si la palabra sea un discurso como tal. Pero a mí me gusta que haya llegado en esta edad Metal Gear a mi vida. Y que yo haya llegado a este ciclo ahorita. Porque siento que puedo comprender muchas de las cosas y del propósito del juego. Y ahorita toda mi atención, mi curiosidad y mi energía está en... Pues en conocer este proceso de cambio de Big Boss. Porque realmente... pues aplica en muchas, muchas cosas de la vida. O sea, nosotros, para la gente que haya jugado ya los pasados, pues obviamente desde el 3, Peace Walker Ground Zero, pues es Big Boss y de cierta forma es bueno y es muy, pues muy alivianado y pelea y salva gente. Pero pues los que ya somos fans sabemos que pues, cuando juegas el 1, pues todos te hablan de él como la peor persona del universo, que es un ser humano asqueroso, que es un demonio, que es terrible. Entonces esta evolución, yo me gusta y creo que ese es el propósito de un videojuego, y creo que eso es lo que hace bonito. Digo, ahorita generalizo un videojuego, pero aplica muchas cosas de la vida diaria. Pero poder ver este crecimiento y aplicarlo a tu vida o a la vida de las personas es lo que creo yo te ayuda a crecer. Y más porque Kojima nunca ha hecho un malo porque sea malo, así nada más. Porque, este es malo. O sea, realmente conocer es el trasfondo de sus vidas, de sus traumas, y de cierta forma ajustarlo a algo que has vivido, pues creo que ahí está lo mágico de sus juegos, de esta saga. Y pues ya veremos ahorita, que espero llegar pronto al final del 5 para saber qué onda. No, va a estar ahí medio rompecorazones, a ver qué onda con esto. Pero me encantó esto que mencionas, ¿no? Como tener que somos afortunados tener esta madurez como emocional, de poder valorar todas las capas que hay dentro del título. Como dices, esta me encanta cómo cada quien ha sabido hallar estos detalles, como mencionas, ¿no? No es una historia de malos y buenos, sino que hay grises, hay otras escalas de colores donde ves por qué alguien cambia su mentalidad, qué experiencias, cómo te afecta la vida, ¿no? Al fin y cuentas es una historia de personas, de humanos. Obviamente con historia de cosas fantásticas, mechas, magia, control mental, etcétera, pero es esto, ¿no? Y que te puedas proyectar y que como contenido de entretenimiento, porque este es esto, te aporte algo más, creo que es, le pones otro valor, ¿no? No se puede decir simplemente un videojuego. Y es lo difícil, ¿no? Luego de transmitir con la gente que es medio ajena, que de plano está como muy aparte de esto. Así como en otros medios, y hasta que lo vives, si no te tocó, pues va a ser complicado que alguien más entienda, ¿no? Que te llegue a comprender lo importante que puede ser no solamente un videojuego, una franquicia como es Metal Gear o alguna de otras tantas, por el impacto que ha tenido en alguien, y no solamente como, ay, me entretuvo mucho un rato y ya apagué el cerebro, ¿no? Sino que te sembró ahí por ahí una semillita como curiosidad de querer entender más algún concepto, una idea, investigar en ciertos aspectos, no lo sé. Por ejemplo, por ahí tengo un amigo ahí que amaba la historia, ¿no? La historia bélica, Segunda Guerra Mundial, etcétera, Y pues cuando le tocó Metal Gear le voló la tapa de los sesos, ¿no? Es esto, ¿no? Como de que te inspira un contenido más allá, y creo que sin duda Metal Gear lo ha logrado en muchos de nosotros, ¿no? En que vaya más allá de un simple entretenimiento, un simple videojuego, que ya no es eso, ¿eh? Ya hoy en día los juegos son muchísimo más cosas, es una de las bases de entretenimiento más complejas, están llenos de arte, de programación, de física, matemáticas, de artistas, de desarrolladores, de muchísimas cosas que creo que por eso lo hace tan genial este universo de los videojuegos, ¿no? No más que hablando un poquito más allá de la franquicia, es toda la industria, ¿no? Y creo que por eso Metal Gear ha sabido poner bien su granote de arena en formar lo que es hoy en día, ¿no? Es más que solo videojuegos, ¿no? Muy como a la onda que tenemos en el eslogan del programa. Y pues bueno, vamos a regresar un poquito. Y ya estamos... ¡Qué rápido! Ya va casi un poco más de una hora. Vamos abordando un poquito, no sé, ya la onda fanboy con estos detalles. Ya platicamos un poquito de la historia, el concepto, el impacto. Pero... ¿Qué más les ha dejado, chicos? Por ejemplo, a mí me encantan los detalles, esto de la cuarta pared. No sé qué tanto lo vayamos a ver en este actual juego. Y creo que esto de la cuarta pared tal vez ya no vaya tanto como... Ah, mira, vibra el control. O mira, está leyendo mis avances de otros juegos, ¿no? Sino en como haciendo un análisis externo de lo que está ocurriendo entre Konami, Kojima, su crítica ante esta industria, cómo está tratando a los desarrolladores. No sé qué otros aspectos por ahí podemos estar platicando, Chu. No sé, algo que te hayas acordado ahorita. Pues fíjate que ahorita no ha llegado a algo muy lejos, pero digo, he tenido la mala suerte o la buena suerte de toparme con algunos spoilers. Bueno, no spoilers, sino avances. Easter eggs del juego. Ajá. Y ya salió, digo, espero que no lo hayan, no les vaya a arruinar nada, pero okay, digo, por ahí dice, A ver, ten cuidado. Dilo muy lento. Bueno, dicen que dicen que se aparece por ahí el la grabación esta que estaba en PT. Ah, claro, sí. En un radio ahí en el juego. Un campamento. Uh-huh. Ajá. Por ejemplo, Kojima también sale ahí como un reclutado de la Mother Base. Uh-huh. Todas estas cosas que creo que no sé, siento que, digo, ahorita que lo estás mencionando, siento que Kojima es una persona muy humilde. Yo no lo conozco en persona, no he tenido la fortuna de platicar con él, entrevistarlo o lo que sea. Digo, porque si no ya ahorita estaría muerto y bien feliz, ¿no? Pero sí. A lo que voy es que siento que no es una persona como muy orgullosa. O sea, sí le gusta lo que hace, pero lo hace por gusto. O sea, no lo hace como para demostrar que es el mejor, uh-huh, sino que lo hace para los fans. Los pocos homenajes que se hace él son porque pues, él quiere hacerlo, o sea, uh-huh, y a la gente no le es como de, ay, este güey ya se metió otra vez en el juego. No, no lo sientes como invasivo, sino de, ay, se está poniendo como personaje principal. No, lo sientes como, ah, qué bonito detalle, ¿no? Porque ajá, uno lo aprecia. Y como esencia, como dices, como de persona, se la crees, ¿no? Porque muchos otros personajes que sí son como más altaneros y así, pero creo que Kojima tal vez sea medio hipster de repente, medio locochón, pero creo que no emana esa personalidad, ¿no? Que digas, no, este se ve que es un pesado o así, ¿no? Sí, no, para nada. Digo, creo que Kojima es una persona muy humilde. Uh-huh. O sea, al grado de, digo, o sea, él hacer homenajes a otras personas para meterlo en sus juegos, bueno, en este caso en Metal Gear. Uh-huh. O sea, y él lo dijo, o sea, él es fan de Del Toro, él es fan de, no sé si de Tarantino, pero, o sea, Del Toro sí estoy seguro que es su fan, ¿no? Y ahorita que queda su cuate. Sí, o sea, qué ching, man. Uh-huh. Todo eso, entonces, digo, creo que, pues no sé, siento que es algo que sí le da puntos a Kojima, tanto como director, como persona, como alguien importante en la industria, ¿no? Uh-huh. Y creo que Konami ahí sí la está regando porque los están dejando de lado a alguien. Pues deja tú que les deje dinero, sino alguien, o sea, que creo que puso a Konami como muy en el mapa. O sea, Konami tiene sus juegos y demás. Sí, sí. Pero creo que Metal Gear sí fue como el detonante para que la gente supiera quién es Konami, ¿no? Sí, sí. Yo en un momento ahorita con esto que ya estamos adentrando, Yo pensé que era como parte del plan, no sé si llegaron a incluso a ustedes a pensarlo, como sí, de, ah, mira, también, ya sí. Sabemos que Kojima está acostumbrado a hacer estos dramas, esto, cuando hizo lo de este estudio fantasma, ¿cómo se llamaba? Moby Dick. Moby Dick, ajá, sí, que dije, sí, pues sí, igual sí. Este drama es como algo planeado como para hacer... Ah, ya la mera era como de, ah, no es cierto, sí, estamos de la creyera. Sí, pero creo que ahorita ya sería demasiado incómodo y demasiado grosero como que fuera todo planeado, no lo creo. Pero, no lo sé, quién sabe, alguna sorpresa, no lo sé, pero, bueno, con esta forma, como mencionas, ¿no?, de romperlo, ¿sí? ¿Qué pasa, Adrián? Sí, es que, por ejemplo, antes de que se me vaya sí, sí. Y pasemos a otro, a mí me gusta, igual y no sé, me decepciono siguiendo más adelante, pero cuando empezó todo este relajo de lo que se habían peleado con Ami, Kojima y demás, y empezaron a soltar estos trailers y... Pues como buen fan los veía como mil veces y claro. casi analizabas cuadro por cuadro sí. Y encontrabas todo. A mí me gusta mucho ver como esta carta de despedida de Kojima en un juego. Uh-huh. Y a su vez se nota, creo yo, como que ciertas partes, no sé si estaban planeadas, no sé si lo hizo él cuando se enteró que estaba a punto de cerrar su contrato con Konami. Pero esta parte de cuando le destruyen su Mother Base y... su equipo, o sea, lo que era los militares sin fronteras y lo asimilas a Kojima Productions y te lo desmantelan y los quitaron. Entonces, sí. A mí me gusta mucho viajarme con ese claro. elemento porque pues, siento yo que le da como que más valor al juego y al final pues, creo que yo que lo aprecias más, ¿no? Sí. Y nada más así ya para, como detalle, ahorita que sacaron lo del estudio de Moby Dick, pues cuando me enteré por ahí que le puso Moby Dick Studios a este pues a este estudio ficticio pues era refiriéndose totalmente a Metal Gear porque él hace como unos 8 años en una entrevista dijo que la saga Metal Gear era su Moby Dick, que por más que él quería deshacerse de esa saga pues no podía, vivían el uno para el otro. Entonces sí, sí. Te digo, cuando tú te encuentras con declaraciones y pues un estímulo así de un desarrollador que sabes que está haciendo las cosas con ese propósito, pues te encuentras con maravillas como lo que son sus juegos. O sea, no, y a muchos iguales no les caen, pero sí. Ahí te das cuenta de que el trabajo pues viene con una mentalidad diferente. Claro, ¿no? Y se nota, y como dices, qué genial que, como mencionan, él desde cuándo ya quería hacer otras cosas, entre comillas, no sabemos realmente, pero es como el discurso que todos sabemos, pero si esto es real, pues qué padre que a pesar de eso siguió haciendo cosas de gran calidad, entregando buenas experiencias, historias, nos entretuvo, nos dejó cosas más allá. Ahora imagínense si, no lo sé, tal vez ya no hubiera seguido, que nos hubiera entregado, quién sabe, no sé, los hubiera, sería medio raro. Pero sí, y como mencionas también este detalle de los trailers, que también querían abordarlo. ¿Cómo hasta los trailers esta experiencia es increíble, ¿no? Esta cinemática, porque ya sabemos que hoy en día la industria en general, sobre todo la fílmica, la de películas, que nos spoilerean ya prácticamente toda la película. Si alguien editara los trailers ya pondrías 90% del material final. Creo que sus trailers son como... están tan bien manejados, los que edita Kojima... Que no sabes, ¿no? Puedes armar teorías, pero va a resultar algo totalmente distinto, ¿no? Exacto. Y se van a llenar, y están llenos todo de toda esta nostalgia que platicamos, de todo este sentimiento, este fanboyismo de Kojima hacia sí mismo, hacia su franquicia, con estas rolas, por ejemplo, con Nuclear, que creo fue uno de los mejores trailers que he visto en los últimos años, que te pega, ¿no? No nada más te estás entreteniendo, sino te está moviendo algo más allá adentro, ¿no? No solamente es mira qué divertido, voy a disparar en el siguiente título. No, vas a vivir algo distinto, no vas a simplemente entretenerte. Pero, ¿qué más? No sé, hay tantos temas, seguramente me encantaría ya que pasen algunas semanitas más, igual a invitarlos otra vez a Chuy y Adrián y a ver a quién más invitamos por acá, ya que se ha tranquilizado esto, ya que hayamos jugado este título una y otra, porque seguramente estaremos en los próximos meses, incluso años, encontrando detalles y cosas, y a ver qué más sorpresa nos tienen por ahí deparados. Pero, no sé, ¿alguna conclusión, chicos, ya que estamos como llegando a la recta final del programa, sobre esta franquicia, algún otro detalle que les gustaría comentar? Chu, no sé, algo que te gustaría compartir que te haya aportado este título, algún otro elemento que te gustaría compartir aquí en el Push Start, viejo. Pues, no, creo que hacer otra vez mención a lo que contó Adrián desde el final del 4, que sí es como muy épico, o sea, sí es demasiado épico, o sea, desde que empieza la pelea con Liquid, uh-huh, y hasta que sale Big Boss y se muere, es como, o sea, toda esa, ¿qué te gusta? ¿Dos horas? Sí, son como dos horas. Sí. Bueno, es todo ese tiempo, o sea, sí es como, o sea, sí tienes así como, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿por qué Snake se quiere matar? Bueno, o sea, ¿por qué? O sea, cuando dispara el gatillo, o sea, no pasa nada, sale Big Boss, o sea, es como... O sea, te quedas con toda la duda en la mano, ¿no? Uh-huh, sí, con el Jesús en la boca, diría mi tía. Con el Snake en la boca. No, sí, uh-huh. O sea, es algo, no sé, o sea, es brutal. Sin albur. No, o sea, por ejemplo, esa parte sí es brutal, o sea, es, uh-huh, es una joya, o sea... Uh-huh. No recuerdo algún otro juego que me haya hecho, no sé, decir, güey, qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Sí, sí, ¿no? ¿No? ¿Ninguno? Pues nada más, creo, digo, pues ahorita sí, creo que necesitamos un poco más de tiempo para jugarlo, porque claro, yo llevo ahorita creo que 12 horas y llevo apenas creo que el 8% del juego y, uh-huh, no, sí está muy, muy, muy grande el juego y... Y como dicen, o sea, sí es encontrar detalles, hacer las misiones, sacar los rangos S. Sí, sí. Por ejemplo, tú, Chu, ahorita, ¿cómo lo estás jugando? Sí te estás enfocando bastante en Mother Base. Yo no sé cómo lo voy a abordar, yo todavía no le entro por cuestiones de tiempo y logística, pero no sé, no me gustaría distraerme tanto de momento. Me gustaría como, si es posible, entrarle a la historia antes de que me la spoileren como todo lo que me spoilean en este universo gracias a internet. Pero sí me gustaría como acelerarle en ese aspecto en la historia. ¿Tú cómo lo has sentido hasta ahorita? Muchas por ahí reseñas que he leído que les vuela la tapa de los sesos las primeras, no sé, 3-4 horas. Y digo, caray, si eso es una puntita del iceberg, ya quiero... No me imagino qué es lo que viene. ¿Tú cómo lo has sentido hasta el momento? Pues fíjate que... sí, la verdad es la primera parte sí está muy buena. O sea, sí, sí está muy chida. Digo, no sé, Adrián, si ya... Sí, supongo que ya la avanzó, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, considero conmigo que sí está muy buena. Digo, igual te deja algunas dudas, pero sí, sí. Pero no, sí está muy buena. Claro. Y esta parte de avanzar en las misiones... Siento que está bien, o sea, porque... Avanzas como progresivamente y vas conociendo, no sé, por ejemplo, manejar un coche blindado, que los soldados se pongan cascos y ya no dejes dispararles en la cabeza, o sea, como todo esto como que sí es un avance progresivo, uh-huh, pero también siento que a la vez como que se vuelve un poco repetitivo, porque es como, okay, tienes que ir a este punto y aquí pues está, no sé, para no spoilearte, ¿cómo se llama? Un prisionero, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese transcurso hay como 5 puestos de guardias y tienes que matarlos a todos de la misma forma y dormirlos o interrogarlos o chalala, y luego está otro y tiene que ser lo mismo. Ya cuando llegas allá es lo mismo, tal vez es un poco más grande y como en el escenario diferente, pero es lo mismo. Siento que sí repite un poco, pero no está mal, o sea, siento que te vas entrenando, pues, o sea, uh-huh, digo, sí, sí. Es eso, o sea, es como un entrenamiento, pero como de repetición. Sí, sí. Y la historia, pues va bien, creo que, digo, la verdad sí, no sabría decirte qué onda porque la neta no sé qué está pasando. Qué, sí, no, o sea, no sé qué diablos, uh-huh, pero no, va bien, o sea, va bien, la verdad sí estoy bastante contento, sí, creo que fue de lo que me esperaba, uh-huh, y pues sí, digamos, sí, más necesitamos adelante, llegar al final para atar todos los cabos que sí nos quedaron sueltos, porque... Eso sí, es algo que creo que no he visto hasta la fecha, digo, excepto por las reseñas que he visto de medios. Uh-huh. Pero no, o sea, no, obviamente no te spoilerá nada, algunos. Sí, sí. Kotaku. No, no es cierto, no sé. Pero creo que sí es sí necesitamos saber por qué pasaron las cosas, ¿no? O sea. Claro. Cerrar esos ciclos, ¿no? Porque sí. No sé qué tanto vayan a cerrar realmente todo. Qué tanto vayan a cerrar las dudas, que sí se llegue a ver, por ejemplo, hay muchos de este de fan service que veamos ahí Snake y que por ejemplo ese sueño húmedo que todos muchos quieren ver de con la voz de David Hayter, sí, claro. Que de repente aparezca y es así como de si ¿sí va a pasar o no va a pasar, me estuvieron engañando o que o de qué otra sí. forma van a llenar ese hueco, ese vacío de querer ver ciertos personajes juntos, no sé qué onda, cómo qué va a pasar, pero como dices, no te falta tiempo, seguramente en una semanita estaremos hablando de esto, si no es que la misma semana que viene. Pero como tienes razón, Chu, hay que darle un poquito más tiempo a esto, pero sin duda Metal Gear nos ha dejado bastante. Sí, habrá que ver qué pasa en el futuro, ahora sí que con Konami, con Kojima. Yo la verdad creo que Kojima, a mi parecer, creo que va a dirigir alguna película, porque ese es su sueño, o sea, y no y por eso le habla del Toro y demás. Digo, sí. Creo que sus juegos son películas, pero siento que sí, en algún momento él va a incursionar en el cine y va a ser un bombazo. Sí, o sea, estaría genial, así, ¿no? Que como tal vez algo como de género B, muy independiente, pero a mí sí me gustaría ver algo hecho, dirigido, escrito por Kojima, estaría genial. Que cuando dijeron que seguramente, obviamente ya se canceló la película, que ya ni dijeron nada, yo me acuerdo que me emocioné mucho cuando me enteré de que van a hacer película de Metal Gear, pero después, bueno, sí. Ya se quedará ahí. Pero también era como, ¿cómo? Una película de algo que es como que más es película, allá, ¿no? Sí, es que es casi como más película, como decía Adrián, es algo más complejo, pero era raro. Tú, Adrián, ¿cómo, qué tienes por ahí? ¿Algún otro detalle? ¿Algo que te gustaría como decir de lo primero que has jugado en esta nueva entrega? ¿Algún detalle? ¿Algo que te gustaría que no dejáramos pasar por desapercibido? ¿Algún guiño? A mí, bueno, va. ahorita dices que lo llevo, de Modern Base que te ha encantado, ¿no? Sí, yo llevo como 15 horas por ahí. Y en porcentaje llevo creo que el 11% del juego. No, bueno. Entonces, yo sí, en misiones la verdad no voy tan avanzado. Me he dedicado mucho a hacer crecer la Modern Base. Porque como, o sea, yo sabía que iba a ser necesario. Y sí. Empecé como dije, bueno, voy a empezar nada más para no quedarme tan atrás. Sí, sí. Pero cuando me di cuenta lo estaba disfrutando muchísimo. Sí, sí. Estar acomodando a la gente y recursos y andar fultoneando cosas como loco. No. Y me divierte. Pero, por ejemplo, a mí hasta donde voy y lo único que puedo decir que me dejó así muy sorprendido es que la gente puede olvidar todo lo que vio en los trailers. Porque lo que vimos en los trailers de hace 3 años para acá, sucede en las primeras 5 horas de juego. Wow, no, spoiler, spoiler. O sea, yo veía el trailer y decía, ay, eso no, ya es el ¿cuándo, final. ¿Cuándo voy a llegar a eso? Y, ay, no, mira estas cosas. Y el último que soltaron, y yo, ay, no, sí, yo estaba haciéndome mis ideas locas. Y sí, cuando sí. Me puse a jugar y fue así de... Ya lo vi. Neta, y entonces, ¿qué hay ahí en el fondo? Entonces, todo ese misterio es lo que es una maravilla de wow. Este juego. Es un salto grande, sí, muy muy muy grande. Es la primera vez que hay pues cierta libertad para hacer muchísimas cosas y yo creo que eso es lo que pues les va a causar ahí un conflicto raro a lo mejor a la gente. A los, digamos, yo creo que a los que ya siguen la serie desde hace tiempo, porque pues, los que disfruten de mundo abierto igual y entienden un conflicto pero distinto, porque obviamente no te va a dejar hacer lo que haces en un GTA. Claro. Entonces es más que obvio, ¿no? Sí, sí. Pero dentro de su pues su universo y su concepto todo se mueve bastante bien. Yo sabes que tengo el problema, Adrián. Yo como obsesivo, compulsivo, soy mucho de que hay estos tipos de juegos y sobre todo los de Metal Gear que tienen tantas cosas, tantos elementos que me da como ansiedad así terrible perderme algún detalle, no sé, así como no descubrirlo. La verdad sí. Es así como de, ay, este diálogo me lo perdí o no desbloqueé tal cosa y ahora que este juego que es monstruoso, qué miedo. Y más ahorita, como decía Chu, si hay una parte en la que comienzas a pues a sacarte de onda de que tengas que pasar por el mismo pues no sé cómo llamarlo, este módulo de vigilancia, ¿no? Un punto de control, un campamento de los enemigos como 3 veces para moverte en una misma zona. Pero yo encontré cierta motivación cuando, o sea, yo cuando empecé a colectar los cassettes con canciones del soundtrack. Sí, no, bueno. O sea, pues ya, ¿no? Chido, qué chido. Pero cuando me di cuenta que venía Take On Me de Aja, fue como, oh, shit. Y, por ejemplo, ayer ayer escuché a Tears for Fears y yo, no, maldita sea, ahora tengo que estar revisando todas las caseteras, bueno, las grabadoras, porque sí, si sí. se me va alguno voy a llorar. Sí, sí. Entonces, pues Kojima, por ejemplo, hoy estuvo tuiteando Kojima, jueguen en sesiones cortas de misión. Él decía, como recomendación, no se claven porque se van a cansar, se van a hartar. Sí. Y él puso, no, y si se quieren distraer, pues hagan las tontas side ups. Las side ups, sí. Y yo así, o sea, tú me estás diciendo esto, Kojima. ¿Qué no ves lo que acabas de hacerme? Sí. Entonces, todas esas, pues esa variación y esos secretos son lo que, pues, de cierta forma, yo creo que te motiva a seguir. Y por algo seguimos aquí, como tú dices, espero poder agarrar un día en que pueda darle velocidad a esto para que... Para, por los spoilers, tengo mucho miedo de los spoilers. No, oye. ¿Qué me pasó con el Batman Arkham, Knight? Me spoilerearon todo, ni me dejaron comprar el pinche juego, ya la verdad ni me den ganas. Y yo me qué miedo. Solo. Pero igual lo jugué, o sea, sí quise ver cómo. Sí me decían que la historia estaba buena, pero pues ya lo seguí. Sí. Y dije, bueno, ya sabía quién era, pero pues ya. Sí, a mí lo que sí he visto que con The Phantom Pain. Sí. En mi experiencia, sí me han tocado por ahí ver algunos, pero me he salvado. Así, cuando veo que es un GIF, rápido me volteo, cierro. Pero, sí, literal. Sí. Pero creo que hasta de cierta forma la gente se ha comportado. Uh-huh. Sí, o sea, ¿verdad? Ellos se portaron buena onda. Sí, sí, sí. Es que saben el impacto, o sea... Uh-huh. O sea, no si está hay como gente otros. Como muy troll. Es que esos troles ni siquiera están jugando el título. Son de esos que dicen, ¿cómo? ¿Otro Metal Gear? Digo, cálmate, pues, ¿cuántos has comprado? ¿Cuántos has jugado? ¿Cuántos has acabado? Porque los que realmente como aman la franquicia son los que están ahorita clavados jugando y lo están disfrutando, ¿no? No es como... no sé, no se están atascando el postre, sino lo están degustando poco a poco. Se pierden horas, como dice, como Adrián en Mother Base, viendo la playa, el sol, platicando ahí con los personajes. No es como de, ya lo quiero acabar rápido el final para sentirme como que soy la gran persona porque ya lo acabé antes que tú y te voy a spoilerear. No. Dudo que ese tipo de gente juegue Metal Gear. Se han portado bien, pero quiero, te digo, darle velocidad porque, o sea, esto se va a acabar, va a llegar en 2-3 semanas la gente con tiempo libre ya lo habrá acabado. Videos, hands-ons, no, qué miedo, sí. Y solo por eso ahorita pues trato de darle cualquier ratito libre a jugar lo más que puedo y esperemos que pues nos llevemos una gran sorpresa a todos. Sí. No, y para los afortunados que tienen tiempo libre, que están ahorita como con el juego, la verdad que afortunados son. Yo extraño todo ese tiempo libre de la infancia donde no tenía juegos, pero tenía mucho tiempo. Y ahora tengo dinero y tengo juegos, pero no tengo tiempo. Aprovechenlo, por favor. Cuando seamos viejos vamos a tener tiempo, dinero, pero ya vamos a tener juegos. Sí, no, ya vamos a tener... Artritis vas a tener. Vista, ya no voy a poder ver nada. No, sí, y es que... Este fenómeno de estar tan informados. Y también quería como llegar a ese punto, recordando un poquito como los orígenes de con Metal Gear. Antes era como este fenómeno que hemos retomado aquí mucho en el podcast, de que antes no te enterabas de algo si te trababas, ¿no? No había internet, era como de boca en boca y no todas las cosas que te decían eran verdad. Por ejemplo, con muchos juegos yo me trababa meses, incluso recuerdo que algunos años ya de repente me enteraba. ¿Cómo te decían? No, pues es que este escenario o este jefe lo vences así. Tú corrías, tenías esa ansiedad de llegar ya a la casa para comprobarlo, ¿no? ¡No mames, neta! Sí, güey. Sí. Y algo que hoy en día, pues ya la gente no experimenta ese saborcito tan peculiar de descubrir las cosas por ti mismo, ¿no? Incluso de... Me acuerdo también en otros juegos, recordaron, por ejemplo, muchos títulos de Super Nintendo. Dejabas el juego en el menú de inicio, sin presionar Start, y empezaba de repente el demo, ¿no? Empezabas a ver cómo jugaba la computadora, entre comillas, y de repente veías que hacía un movimiento que tú no sabías cómo carajos lo había sacado, ¿no? Y tú de, a ver, ¿cómo? Ya acabé el juego como 3 veces, y en todos esos viajes no jamás pude sacar ese... ese poder o esa habilidad, y es como, wow, ese sentimiento de seguir descubriendo, de seguir escarbando en tus títulos, era increíble. Algo que hoy en día, pues ya hay guías, están estos hands-ons, incluso ya la gente ni juega, le gusta ver más cómo juega las otras personas. Ah, y... guácala. Ah, sí. Es que como... suben las 50 horas de juego no, en partes, qué carajo. Sí. O sea, está muy respetable, pero... Sí, pues, no. Pues, ¿qué onda? Yo sabes que sí disfruto, Adrián, y siempre hemos invitado aquí, pues, juntarte con tus cuates, ¿no? Con un amigo y entre los dos jugar, ¿no? De, bueno, ahora me toca a mí y así, y lo acompañas chido, pero estar así como nada más viendo el... No sé, no... Tal vez ya sonaremos muy rucos, así como esas cosas que ya no entendemos nosotros, que nada más es cosa de chavitos, pero no sé, tal vez, ojalá si nos están escuchando, los invitamos a que vivan esa experiencia, desconéctense como lo más posible que puedan, y no se arruinen eso, ¿no? Porque también luego muchas veces les gana el morbo, lo sé, yo también a veces me gana, pero es terrible, se arrepienten después. Mejor agarren, disfruten. Si tienen ahorita el juego, como menciona Adrián, disfruten los elementos, no tengan prisa, pero sí tomen sus precauciones ahí con el Twitter y demás. Y más si ubican ya ciertos tuiteros que siguen, que son así medio tramposillos, que no se vale, pero bueno. Y pues sí, chicos, pues bueno, ahora sí estamos llegando al final del programa. Agradecerles a todos ustedes que nos estuvieron escuchando. Por ahí dicen en Twitter, @ Vlad López, dice, ya hacía falta recordar todos esos momentos que nos trajo Kojima. Saludos a todos, muchísimas gracias. También ahí en el chat que nos estuvieron acompañando, muchísimas, muchísimas gracias. Chicos, ¿alguna otra conclusión? Chu, ojalá te la hayas pasado chido. Ojalá no te spoileren por ahí como algo de este título, lo disfrutes y le caigas próximamente para seguir hablando de este y más temas, viejo. Muchísimas gracias. No, claro, no, sí, cuando, pues ahora sí que cuando se pueda y mi internet no falle y la lluvia no me toque muy otra vez, no, aquí andaremos. Y sí, tú puedes invitarnos otra vez para, pues no sé si ya lo acabamos y tú ya tienes la oportunidad de jugarlo, pues ahora sí que juntarnos para platicar ya más en forma de 5, ¿no? Sí, sí, también vi esto. No, yo no lo vi, spoiler, sí. Y a ver qué pasa. Cállate. Sí. No, sí estaría súper bien y muchas gracias por la invitación, pues aquí andamos y pues saludos a todos los que confían en mí de que dicen que soy muy fan y demás, que ya la verdad sí conozco gente más clavada que yo, pero... Siempre va a haber alguien más que uno, pero... No, sí, claro, pero no, pero es bueno saber que la gente te reconoce por algo que a ti te gusta, ¿no? O sea, sí, y como siempre decimos, no es aquí como el de quien más sepa, ¿no? Sino tener ese sentimiento de qué padre que más gente comparta algo, ese gusto, ese placer por algo que yo también disfruto, sí, exacto. ¿No? Exacto, es eso. Y Chu, cuéntanos algún comercial, dónde te pueden seguir, dónde te encuentran, qué andas haciendo. Pues estoy en una agencia de publicidad de marketing que se llama G64, que no creo que ubiquen mucho, pero ahí estamos algunos eventillos. Ah, perfecto. Y pero digamos que para que me encuentren más públicamente es estoy en un proyecto igual de esta agencia que se llama Game Stompers, que próximamente va a cambiar de nombre a Stomperbox, pero eso es como secreto, así que eso lo borra. Así que bórrenlo, okay, lo borramos. Ah, no es cierto, no, sí, te voy a acusar con Ake. No, como en un mes estaremos con ese cambio. Ah, vientos. Pero nadie puede seguir, estamos solo en Facebook ahorita por el momento presente por esto de que vamos a hacer el cambio, entonces no queremos como meterle mucho a Game Stompers para que a la hora de Stomperbox como que ya la gente se haya acostumbrado. Sí, sí. Pero no, estamos en Facebook como Game Stomper, perdón, y pues ahí pueden leer algunas noticias porque también no tengo mucho tiempo como de publicar, pero ya la idea de Stomperbox es que sí ya sea algo más grande, incluso tener igual un podcast sin copiarte a ti. No te preocupes, pues, ni que fuera el único, no sé, sí, claro. Infinidad. No, igual algunos videos, reseñas, o sea, digo, tal vez un poco de lo que hacemos todos, pero dándole ahí como un giro a ver cómo le hacemos. Vale. Pero pues ahí andamos, pues en mi Twitter, pues estoy como @ triple-chu-triple-. Un poco complicado, pero pues ni modo, así es. Así es. Sí, no me acuerdo por qué lo puse, pero pues ahí sí. Está, no puedo cambiar. Pues dale, hecho. Por hipster, sí, seguramente. Mi hipster es de 6 años. Pues dale, Chu. Muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos ahí al pendiente a ver de tu proyecto y pues gracias, viejo. Seguramente aquí te estaremos escuchando nuevamente, viejo. No, Adrián. Alan. Sí, gracias, Chu. Adrián, siempre es la onda platicar contigo, viejo, eres la onda. Muchas felicidades ahí por lo que estás haciendo en Arcadia. También gracias. A tu equipo, hay un fuerte abrazo. Y no sé, algún pensamiento, alguna, no sé, una frase filosófica que tengas ahí para cerrar esto. Que ya sabes, aquí tienes las puertas abiertas y ojalá pronto sigamos platicando de estos y otros más temas que tanto nos apasionan, viejo. Yo sé, siempre me pones, te digo, en un aprieto, pero no, pues primero quiero agradecerte la invitación, un gustazo estar aquí con ustedes, con Chu también, y más que tenía rato que no platicábamos los tres, sino es que ya varios meses, pero sí. Qué bueno que hoy se dio la oportunidad con un juego tan grande. Y pues ahorita que mencionaste lo de la frase, hay una que me gusta que también es de relacionada con Metal Gear, que se me quedó muy clavada desde que lo descubrí por ahí, que es una misión en Ground Zeroes. Pero por ejemplo, y que aplica mucho, y me gusta cuando que este Cass le dice a Big Boss en la misión de Yabu, cuando completas la misión de Yabu, al borrar todos los loguitos de Metal Gear de la base ahí en Cuba, pues nada más le dice Cass que ellos podrán borrar todas las marcas, pero las memorias siempre estarán presentes, ¿no? Entonces, pues como fanáticos de Kojima, de Metal Gear, pues es algo que creo que todos nos vamos a quedar con esos buenos recuerdos, y como dijo Konami, la franquicia va a seguir y adelante, pero pues qué bueno que formamos parte de esta etapa y pues ahora sí que toca como preservarla y en su momento presentársela a nuevas generaciones para que se cuadren. Claro, que chequen cómo funcionó todo este rollo, por qué estamos hoy en día. Y creo que como esa de las conclusiones que llevamos hace rato, ¿no? Bien merecido lo tiene Metal Gear. Ha hecho su gran aporte a la industria, es un gran pilar y va a estar ahí. Tal vez no venda los miles de millones como otros juegos, pero sigue siendo un referente como cultural, más allá de la barrera de los videojuegos, ¿no? Y pues gracias, Adrián. Por ahí, ¿dónde te pueden seguir? ¿En qué algo que tengan por ahí? Por ahí vi que también se subieron al tren y hicieron la semana de Metal Gear. ¿Qué tienen por ahí preparados para nosotros? Sí, por ahorita que todavía pues celebramos esta semana especial que está dedicada en sí al lanzamiento de The Phantom Pain, pero en general a la trayectoria de Hideo Kojima y la saga Metal Gear Solid. Gracias a todos los que nos están escuchando y los invito a que nos visiten ahí en arcadiavg.com. Ahí van a encontrar todo este contenido especial. Tenemos pues una pieza, un speed paint, una pieza de arte que hizo un buen amigo ilustrador que también es gran fanático, que los invito a ver, un game edge dedicado a The Phantom Pain. Espero que les guste mucho y pues a mí estoy muy contento de formar parte del equipo de Arcadia. Nos encuentran como @ArcadiaMX y personalmente como @AdriánHayabusa. Y pues muchas gracias a Alan Chu y ojalá pues nos veamos otra vez pronto por aquí para platicar otro ratote. Claro, por supuesto, Adrián. No, gracias a ti. Un fuerte abrazo ahí a todos. Y es que sí, siempre en los eventos pues anda uno en friega grabando, que entrevistas, y pues no puedes luego hablar con todos, ¿no? Pero y tener que regresar a Cuernavaca de repente, sí, no, te limita mucho. Qué friega se ponen ustedes, pero qué chido, ahí se nota la pasión por lo que hacen y increíble trabajo que hacen ahí todos ustedes, Adrián. Pues gracias a viejo, y pues a ver qué tal nos va con Metal Gear, el dios de los spoilers que me los cuide, porque sí está feo esto, hay esto de que te... Sí, horribles, pero bueno, ya me imagino en unas 2 semanas, unos 20 memes del juego, de escenas, que por ahí ya me spoileré ciertas cosas, pero bueno. Pues sale, chicos, ahí anda el buen Chu, el buen Adrián, ya escuchándolos pueden seguir. Espero que se las hayan pasado súper padre platicando aquí de Metal Gear. Ya sé que quedaron muchísimos temas, siempre es complicado hablar de algo que tanto nos gusta, tanto nos apasiona, en este caso Metal Gear, pero... No se preocupen, hay mucho Push Start por delante, seguiremos como tocando esto y más temas, a ver qué tal, ustedes díganos también ahí, váyanos compartiendo su experiencia con el juego, qué les está gustando, algún detalle que no les gustaría que alguien más se perdiera, obviamente cuidando los spoilers. Pero síganos ahí en el Twitter como @elpushstart, también en Facebook seguimos compartiendo contenido de esto que tanto nos encanta, que es la cultura del entretenimiento y por supuesto los videojuegos. Y también ahí en el Twitter me siguen, me pueden ahí seguir mandando sus sugerencias, como de qué invitados, qué temas, algún tema por ahí que les tengamos pendientes, me encuentran como @larjual. Siempre es un gustazo ahí leer sus comentarios y estar ahí conversando con ustedes, chicos. Y pues bueno, nos estamos escuchando la siguiente semana aquí a través de Reset MX, ya saben, jueves en punto de las 10:30 de la noche para hablar más de estos temas que tanto nos apasionan. Y me despido, que estén bien y recuerden que somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.